Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Como cada sábado los saluda Diego Rivero aquí en nuestra sección de salud en el Punto Crítico de fin de semana. El pasado 18 de diciembre se celebró lo que es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y como cada sábado hemos contactado a un especialista que es el doctor Arturo Contreras Marín. Él es neurólogo, pertenece a la red de excelencia médica de Top Doctors. Buenas tardes, doctor Arturo Contreras, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bien, muchas gracias. El doctor Arturo Contreras es un destacado neurólogo con más de 15 años de experiencia en esclerosis múltiple, migrañas, cefaleas, epilepsia y trastornos de movimiento. Egresó como médico cirujano militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Posteriormente se especializó en neurología. Es autor de diferentes publicaciones y asistente a un gran número de cursos. Se ha desempeñado como profesor titular de neurología en la Escuela Médico Militar y como profesor titular en la especialidad de neurología clínica de la Escuela de Graduados de Sanidad y actualmente es jefe del servicio de neurología del Hospital Central Militar. Doctor Arturo Contreras, esto del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple pues nos lleva a preguntarnos por primera cuenta, ¿qué es la esclerosis múltiple? Muy bien, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja del sistema nervioso central en la cual la actividad inflamatoria que habitualmente no debe de existir en el sistema nervioso central existe en estos pacientes y provoca una serie de daño a las neuronas que aparece en forma de esclerosis, es decir, de tejido cicatrizal que ya no funciona en diferentes partes del sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal. Sí, esta condición es una condición crónica que aparece en forma de brotes, es decir, aparece la enfermedad en actividad y remisión, es decir, mucho tiempo que el paciente queda sin actividad de la enfermedad, y entre los brotes y remisiones los pacientes generan mucha discapacidad, es decir, deficiencias dependiendo de dónde aparezcan las zonas de esclerosis en el sistema nervioso central. Doctor, ¿y cómo se puede detectar la esclerosis múltiple? ¿El diagnóstico se da desde que uno nace o se manifiesta a cierta edad? ¿Cómo se da este paso? No, mira, la esclerosis múltiple es una condición que aparece en el transcurso de la vida. Es muy infrecuente en las edades pediátricas, es decir, en la infancia o la adolescencia. Es muy infrecuente, sin que eso no quiera decir que no existen casos en esos grupos de edad. Los grupos de edad más afectados son... es una enfermedad de pacientes jóvenes, entre las edades de 20 y 40 años. Es cuando empiezan a aparecer algunos síntomas que nos orientan a pensar en esclerosis múltiple. No tiene un síntoma específico que nos haga pensar en esclerosis múltiple, sino los síntomas aparecen dependiendo de dónde aparecen esas zonas inflamatorias en el sistema nervioso central, pero sí existen algunos síntomas que nos pueden hacer pensar en que sea la esclerosis múltiple. Uno de ellos es la neuritis óptica, es que los pacientes habitualmente pierden la visión y después la recuperan en un transcurso de tiempo, o bien que los pacientes tengan a través del tiempo múltiples déficits motores o sensitivos, y eso nos hace pensar en esclerosis múltiple, y eso los lleva a pasar mucho tiempo a los pacientes en médicos no especialistas en neurología y que no se puede hacer el diagnóstico de manera correcta. Perfecto, estamos platicando con el doctor neurólogo Arturo Contreras Marín. Él pertenece a la red de excelencia médica de Top Doctors. Doctor, en el marco del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ¿cuáles son las acciones que llevan ustedes a cabo como médicos a partir de este día? Pues me imagino que para concientizar más que nada a la gente que no conoce esta enfermedad e invitarlos pues a conocer más sobre ella. Pues mira, hubo muchas acciones, por decir, la Academia Mexicana de Neurología realizó algunos eventos informativos, incluso en la Cámara de Diputados, para hacer concientización de esta enfermedad. Pero realmente la labor de todos los médicos neurólogos es a nivel nacional, siempre en donde estemos presentes tratando de educar en cuanto a la detección de esta enfermedad, que es terrible, que realmente en nuestro país tenemos, en comparación con los países donde tiene una incidencia mayor, una baja incidencia, pero no deja de, de haberlos. Entonces la enseñanza siempre es continua en todos los niveles de la enseñanza médica. Tenemos que tener presente esta enfermedad cuando tenemos un paciente con síntomas múltiples del sistema nervioso central, ¿no? Doctor, ¿a dónde se puede acercar la gente que pues está sufriendo este padecimiento? ¿Algún familiar, algún hijo, algún primo? A través de ustedes, ¿a dónde se pueden comunicar o a dónde se pueden dirigir para pues tratar esta enfermedad? Incluso pues conocer más sobre ella si no tienen un diagnóstico seguro todavía. Pues mira, cuando existe la sospecha de esclerosis múltiple, cualquier médico general que tenga contacto con un paciente en quien sospecha esclerosis múltiple, o bien un internista, que son los que habitualmente empiezan a ver ese grupo de pacientes, estos pacientes tienen que ser forzosamente atendidos por un neurólogo. Y un neurólogo que tenga suficiente experiencia en enfermedades desmielinizantes, porque existen otras enfermedades que pueden imitar esta enfermedad y podernos confundir en el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, pues se pueden iniciar muchas terapias que existen en la actualidad modernas para este rubro de enfermedades, pero en sí, los pacientes, si no tienen alguna seguridad social en el país, pueden acudir al Instituto Nacional de Neurología para que sean adecuadamente atendidos en esta institución. Si los pacientes cuentan con alguna institución de salud que les proporcione cobertura, ISSSTE, IMSS, SEDENA, SEMAR, PEMEX, todas esas instituciones tienen neurólogos lo suficientemente capacitados como para tratar esclerosis múltiple. Y bueno, a nivel particular, existen suficientes neurólogos que pueden atender la enfermedad. Y bueno, si hay alguna duda respecto a la enfermedad o incluso poder informarse, pues bueno, me ofrezco voluntariamente para que puedan informarse los pacientes, sea telefónicamente, se puede proporcionar mis teléfonos o bien mi página web para que me puedan escribir y se les pueda proporcionar información de esta enfermedad, ¿no? Sí, doctor Arturo Contreras Marín, si nos pudiera dejar algún correo electrónico o su número celular para que la gente que nos está escuchando se pueda comunicar. Sí, cómo no, el teléfono celular es el 55 29 66 88 59. Y la página web, mi página web es doctorcontreras.com.mx, doctorcontrerasneurologo.com.mx. Ahí pueden obtener o escribirme y pueden obtener información. Incluso hay dos o tres artículos de esclerosis múltiple que pues, pueden abrir de forma gratuita y los pacientes pueden informar. Perfecto, doctor Arturo Contreras Marín, neurólogo, él es actualmente jefe del servicio de neurología del Hospital Central Militar. ¿Algún mensaje final que les quiera dejar a la gente que padece esta enfermedad o que ya sospecha que la está padeciendo? Bueno, pues un mensaje de aliento para los pacientes que tienen esclerosis múltiple. En la actualidad hay múltiples terapias biológicas que están en boga a nivel mundial y que están llegando a nuestro país, que sin ser una cura para la enfermedad proporcionan un mejor control de la misma, ¿no? Y que en la actualidad se está profesionalizando la neurología y el tratamiento de la esclerosis múltiple a tal grado que pronto tendremos mejores noticias para los pacientes que tienen esta grave enfermedad. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Arturo Contreras Marín, neurólogo. Gracias por tomarnos la llamada y por dedicarle pues estas palabras a los radioescuchas. Muchas gracias a ustedes. Pues ahí lo tuvieron, él fue el doctor Arturo Contreras Marín, pertenece a la red de excelencia médica de Top Doctors, neurólogo con más de 15 años de experiencia, actualmente jefe del servicio de neurología del Hospital Central Militar. Pues ahí está, amigos, esperemos que se hayan resuelto algunas de sus dudas y que si tienen, si necesitan saber más, pues se comuniquen ahí a los teléfonos y a la dirección web que dio el doctor. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.